Porque no tenemos fronteras. No me dejaron entrar en España. Porque quemamos los mandatos del patriarcado. Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal. Porque dejamos de ser sumisas y devotas. Soy pecadora. Porque la diversidad nos alimenta. Porque la injusticia nos endurece y nos revela. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque en el 2012 vamos por el aborto legal. Las revueltas y comunicadoras de 8300 hacen radioactivas. Damas y caballeros, pasen y vean, pasen y vean. Perrito piloto, la chochona. Panteras rosas, cerdo sucha, pata de jamón. Buenas tardes a todos y todas. Hoy estamos en Radioactivas, como todos los sábados. Se pueden comunicar con nosotras al 448-2270 por el Facebook, Programa Radioactivas. Lo buscan en el buscador, así ponen Programas Radioactivas y aparece nuestra página. Y si no, nos pueden escuchar programas anteriores y también ver la información que subimos a radioactiva11.blogspot.com, www.larevuelta.com.ar o www.8300.com.ar. Como siempre les comentamos que Radioactiva se retransmite por la FM 91.1 en la colectiva de Zapala, así que saludamos a todas nuestras oyentas y oyentes de Zapala, y también gracias a la red Nosotras en el Mundo se retransmita por toda Latinoamérica. Hoy estamos María. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Andrew. Hola chicas, ¿qué tal? Y en la producción Mary Jane. Y en la operación técnica Nico. Así que bueno, vamos a escuchar un tema. Para ponerse a tono, estuvimos viendo el que escucha siempre la programación de toda la programación de universidad, de la radio universidad, se va a dar cuenta que todos estamos impregnados y estamos poniendo Lila Downs a full, pero es porque estamos muy emocionados que la vamos a poder ver. Así que vamos a escuchar el último corte de su disco, Zapata se queda. Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santeto. Bajito y oigo que dice: camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá. Serás tú, Zapata, el que escucho aquí, con tu luz perpetua que en tus ojos vi. En mi mente se oye que me dice así. Que me quieres con el todo al todo y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo se dibuja el sereno por todo mi camino. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo. Mi sueño me dice no vayas, mis piernas me dicen tantito. escucho aquí. Con tu luz perpetua que en tus ojos vi, en mi mente se oye que me dice así. Denunciando al Estado prostituyente. Hoy queremos recordar que el 7 de junio se celebró el Día de las y los Periodistas. Así que saludamos a aquellas compañeras y compañeros que desde un compromiso militante participan de la construcción de una agenda contrahegemónica. Por eso, el primer bloque lo vamos a dedicar a ver cómo se llega a hacer un periodismo con perspectiva de género y en algunos casos también feminista, poniendo el acento en que se trata de una opción política que, a la vez que comunica, intenta modificar el sistema social y político vigente, en el que las mujeres y los grupos minorizados ocupamos espacios poco jerarquizados y subordinados en relación a los varones. Hablamos de que es una opción política porque significa también reconocer que el ejercicio de este tipo de comunicación no es inocente, sino que trabaja con miras a una sociedad más justa e igualitaria y que otros mundos son posibles de ser vividos por todos. Bueno, y en el segundo bloque nos van a acompañar en el piso Inés Hidalgo y Soledad Carmona, que nos van a contar un poco acerca de la obra A esta edad, que se está presentando por estos días en la Conrado. Radio Activas. Se cuidan los machistas, que anda suelto un grupo feminista. Bueno, y para hablar un poquito de periodismo con perspectiva de género, vamos a estar ahora en comunicación con nuestra compañera Belén Spinetta. Ella es periodista, forma parte del equipo de redacción del diario Río Negro. Escribe también junto a Susana Chapet el blog Hijas de Eva. Además comparte la grilla con nosotras en la red Nosotras en el Mundo con el programa radial Voces en Rebeldía. Y también en Fisque Menuco se transmite por Antena Libre, que es como la prima hermana de Radio Universidad Calf, allá en la Universidad de Roca. Y por último es integrante de la Red Par y eso es lo que nos va a estar charlando ahora. Hola, Belén. Hola, Belén, ¿cómo estás? Está bueno aclarar también que hace todo esto y es una de las periodistas jóvenes. Hola, ¿cómo están? Un saludo, un abrazo grande para todas ustedes y un feliz día también para las que ejercen el periodismo y, bueno, de diferentes maneras, ¿no? Bueno, Belén, querías que nos cuentes que cómo se llega a hacer un periodismo con perspectiva de género. ¿Qué tipo de lecciones y recorridos involucraron en tu experiencia? Bueno, en mi experiencia tengo que decir particularmente que ahí las chicas de la revuelta tuvieron mucho que ver con un taller que hicieron hace un par de años que se hablaba del enfoque no sexista en la comunicación, y ese fue como el primer paso, digamos, de decir, bueno, hay otra manera, otra forma de hacer periodismo, los hechos de la realidad no afectan de la misma manera, seamos varones o seamos mujeres. Y bueno, y después la participación en los encuentros nacionales de mujeres, que a los que vengo yendo desde hace 6 años. Nada, es todo un recorrido que tiene que ver con el ejercicio profesional, pero también la militancia cotidiana por los derechos de las mujeres, ¿no? Bueno, sabemos que en las universidades y, digamos, en los espacios académicos no hay, digamos, este tipo de formación. Entonces, ¿cómo se adquieren estas herramientas para poder ser periodistas con esta perspectiva? Bueno, en principio me parece que tiene que ver con que cada vez hay más personas, mujeres y varones, interesadas en el enfoque de género. Y bueno, por eso, digamos, hoy tenemos en la región, el blog de Hijas de Eva, que fue un poco el pionero de esto, y los programas de radio que están tratando de hacer enfoque de género, y varias periodistas que estamos insertas en diferentes medios de comunicación que tratamos un poco de implementar la perspectiva de género. Las herramientas se adquieren primero con este lente que le decimos los lentes o la lupa violeta, que nos permiten ver justamente esto, que la realidad no nos afecta de la misma manera a los varones y a las mujeres, y que los derechos humanos de las mujeres están siendo vulnerados en un montón de aspectos, y por lo tanto es importante incorporar en la agenda de nuestra tarea cotidiana estas temáticas. Particularmente yo formo parte de la Red Par, que es un colectivo de periodistas, somos casi 170 periodistas de todo el país que discutimos diariamente estas problemáticas. Estamos insertos en casi todos los medios importantes nacionales y locales, y empezamos a discutir estas problemáticas, y tenemos fundamentalmente una agenda con 3 ejes que son los que decimos que están en juego la vida de las mujeres, que son derechos sexuales y reproductivos, trata de mujeres para la explotación sexual y aborto. Son los 3 temas fundamentales que están en nuestra agenda, y después vamos incorporando otros que tienen que ver con esto. Por ejemplo, a partir de la aparición de la figura de la violencia mediática en la ley de violencia 26485, que se aprueba en el 2006, empezamos a hacer un trabajo de incidencia más profundo, dado que ahora tenemos la herramienta legal que nos permite desnudar los discursos androcéntricos, sexistas, estereotipados que abundan en la mayoría de los medios de comunicación audiovisuales. Así que bueno, es un trabajo militante, cotidiano, de hormiga, digamos, y las herramientas no se adquieren de un día para el otro. Particularmente en mi caso trato de capacitarme todo el tiempo. Este taller que les contaba fue las primeras herramientas que yo recibí, pero bueno, después estudio es cotidiano y hay que interiorizarse en los temas y hay que pensar cómo enfocarlos, y no solo estos temas, digamos, todos los temas tienen que ser vistos con la perspectiva de género. Los temas laborales también, hablamos de, no sé, de una protesta, yo siempre me acuerdo de la protesta en Tarrabuzzi, que tuvo un alcance muy importante a nivel nacional, y fue una protesta que arrancó por un problema que tuvo una mujer que se enfermó y no la dejaron ir a la casa, ella terminó falleciendo. Bueno, y de ahí derivaron un montón de luchas sociales, y era como que inclusive en esa misma lucha la mayoría de las mujeres estaban invisibilizadas, y eso no lo reflejaban ni siquiera los medios, si querés, alternativos que tuvieron más interés en contar lo que estaba pasando en Tarrabuzzi. Belén, nos gustaría que nos cuentes alguna anécdota feliz que te haya gratificado y otra difícil vivenciada a partir de esta decisión política de comunicar con perspectiva de género. Bueno, a ver, qué pregunta. Mira, te puedo contar una misma anécdota que tiene una parte feliz y una parte no feliz en realidad en relación a la tarea. Hace un par de años, 2 años, en la organización de mujeres en la que yo participo, nos encontramos, porque aparte participo, digo, en la militancia social concreta, aparte de trabajar en el periodismo, con un caso de una joven en la escuela especial de Roca que había desaparecido de la casa. Una docente se acercó a la multisectorial, nos contó que el día que desapareció esta joven había llegado con manchas de sangre en el cuerpo, como dopada, bueno, un montón de indicios que nos hacían pensar a nosotros que aprovecharon su condición de, de joven con discapacidad estaba siendo explotada sexualmente. Y ella desapareció por un lapso de casi 3 semanas. En ese tiempo que la estuvimos buscando, lo que hice, digamos, mi tarea periodística fue volcar todas estas situaciones que nadie había desnudado, de contar cómo había sido que esta joven había aparecido el día que después volvió a desaparecer, que nadie lo estaba contando, digamos, que estaba como dopada, con manchas en la ropa, con sangre, con mucho sueño. La publicamos en el diario, en la página web, toda esta información con otros datos contextuales y con relatando que incluso en la policía me habían, yo consultando las fuentes, le había preguntado, bueno, qué estaban haciendo, y me habían dicho que en estos casos generalmente se iban con los novios. Bueno, tuve una nota con contexto y la joven apareció el mismo día que publicamos la nota, a las 4 horas, en la ciudad de Neuquén. Contó que en un cercana a un prostíbulo que funcionaba en la dirección de seguridad, al lado de la dirección de seguridad de Neuquén, y ella había relatado que estaba en un lugar que le obligaban a hacerle masajes a viejos feos. Ella lo había contado así en su manera de expresarse. Y fue duro, pero fue positivo al mismo tiempo, porque vos decís, bueno, esto sirvió, evidentemente algo pasó. ¿Qué hubiera pasado si no se contaba todo este avatar de cosas que le pasaron a ella antes de desaparecer? Quizás nunca aparecía. Bueno, después con esa joven pasaron un montón de otras cosas. Con mi compañera Susana Chaper hicimos una nota desnudando la vulnerabilidad en la que estaban las jóvenes con discapacidad intelectual. Dos de ellas estaban embarazadas en la escuela especial y nadie había hecho nada, nadie había indagado en cómo habían quedado embarazadas. Hubo un revuelo, hubo una denuncia, y hoy eso sabemos que medio que quedó en la nada. Entonces esa sería la parte que no está buena, digamos, de esta historia. Pero la parte que está buena es que se sabe que es necesario desnudar todo esto, preguntarnos e indagar en todas las cuestiones qué es lo que está pasando, más allá de lo que nos cuentan las fuentes oficiales, que en este caso serían la policía o la dirección de la escuela. Bueno, estuvo esta docente valiente que se animó a contar en realidad todo lo que realmente había pasado, y eso nos ayudó. Y después una segunda anécdota que para mí fue muy satisfactoria fue poder hacerme incorporar la perspectiva de género, todo lo que tiene que ver con la diversidad sexual, la identidad de género, que es un tema que estaba menos de moda, porque yo creo que hoy hay como una moda que es lo políticamente correcto hablar del enfoque de hablar de los derechos de las mujeres. Y bueno, con toda la lucha del movimiento trans empezó a aparecer otra cosa. También en la experiencia militante conocí a Francisco, bueno, que compañero de ustedes. Pudimos hacerle una nota desde la historia de vida para el diario el día que él fue a reclamar que la universidad le reconozca la identidad de género. Y a raíz de esa nota, que si bien fue comentada muy mal por los lectores del diario, yo recibí muchos correos de gente agradeciendo y que se comenten estos temas, que se reflejen estas historias. Y todavía hoy, digamos, sigo recibiendo mensajes o mails por esa nota. Y bueno, y nada, y hoy me satisface saber que Francisco y miles de otros pueden acceder a su identidad de género a partir de que se sancionó la ley recientemente. Porque uno como que se involucra, en este periodismo uno se involucra mucho más con las personas que son protagonistas de la información que quizás en la vida cotidiana, porque es un compromiso, nada, para mejorar un montón de cuestiones, ¿no? Bueno, Belén, y sabemos que el día jueves estuvieron haciendo una actividad en la Universidad de Fiske, y quería que nos comentes un poco en qué consistió, ¿no? Porque eso también, este tipo de charlas, ayuda a que otros estudiantes de periodismo también puedan acceder a esta nueva forma de hacer, ¿no? Sí, bueno, el 7 de junio fue el Día del Periodista, y con la Red Par, a nivel nacional, lanzamos una campaña que se llamaba El Periodismo Le Dice Basta a la Violencia de Género, que tenía un epicentro, bueno, en Buenos Aires, en el Obelisco, convocando no solo a las periodistas y a los varones que forman parte de la Red Par, sino a otros colegas de otros medios de comunicación a que participaran y se sumaran a esta actividad. Y bueno, y las pares que estamos en las provincias empezamos a generar iniciativas locales. Fue algo muy satisfactorio porque hubo actividades en Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, Entre Ríos, Mar del Plata, Tandil, Mendoza, La Pampa. Bueno, y acá en Fisque Menuco hicimos una charla de la que participó Susana Chaper, que es una compañera, y Fabián Bergero, que es un docente de la facultad que está muy comprometido con estas temáticas, se les está incorporando. Si bien la perspectiva de género no está incorporada oficialmente a la carrera, hay docentes como él que empiezan a incorporar las herramientas en sus cátedras, que un poco estuvo hablando de por qué era importante incorporar la perspectiva de género en la carrera. Y nosotras con Susana hablamos más de que del enfoque de género que significaba y de qué era la Red PAR. Bueno, y fueron, no tuvo una masiva convocatoria, no vino mucha gente, confesar, pero bueno, un grupo importante, más o menos 25 estudiantes, la mayoría mujeres de los primeros años de la facultad, que nada, fue muy interesante, eso, estuvo buena la actividad, y sobre todo lo más importante es que para nosotras como red es la primera gran actividad de incidencia que hacemos enlazadas, teniendo en cuenta lo que está pasando en todo el país, no solamente en Buenos Aires. Bueno, y en Buenos Aires hubo cerca de 50 personas participando durante toda esa jornada, no solo periodistas, algunos activistas de diferentes organizaciones, algunas políticas, mujeres políticas que se acercaron y nada, estuvo bueno porque nos estamos dando cuenta que el trabajo de incidencia que hacemos en red está influyendo, estamos logrando de a poco instalar determinados temas. Y bueno, y lo otro que reivindicamos nosotros es que reivindicar algo que en el periodismo no es tan muy instalado, que es el trabajo colectivo, ¿viste? El trabajo periodista, el periodista generalmente es muy solitario, muy individual, muy personalista, y nosotras tenemos otra forma de encarar la tarea que creo que también tienen ustedes en su programa y en sus otras actividades, que es el trabajo colectivo, que los cambios y las cuestiones importantes no las vamos a resolver de a uno, sino que es importante que trabajemos colectivamente y enlazadamente, y para nosotros que la red tenga alcance federal es, bueno, es hoy lo más importante, y estamos creciendo, estamos en 19 de las 24 provincias, así que nada, sumamente contentas y contentos con lo que estamos logrando, que es un trabajo de hormiga a largo plazo, pero nada, bueno, interesante. Recordanos, para los periodistas que quieran conocer a la red, ¿cómo hacen para integrarla? ¿A dónde pueden escribir o con quién se pueden comunicar? Sí, para integrar la red se llega propuesto por otro miembro o otra miembra de la red. De todas maneras, hay compañeras que se han incorporado porque han escrito, tenemos un mail que es periodistasargentinaenred@gmail.com, donde, bueno, si hay gente que no conoce a ninguno de nosotras que se quiera sumar, puede escribir ahí para tener un primer contacto. Y por supuesto, todas ustedes, las revueltas y las 8000, están invitadas a sumarse. Está Melina, y bueno, está abierta la invitación para que siga la red creciendo en Río Negro y Neuquén, que, bueno, pues somos poquitas, pero venimos tratando de pisar fuerte. Bueno, Belén, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Para nosotras elegimos, te elegimos a vos porque eras la referente del periodismo y además periodismo joven, y era muy importante poder visibilizar que vos estás tratando de hacer un camino alternativo y mostrando a otros compañeros y compañeras que se puede en este espacio, y bueno, compartimos eso con vos. Gracias, bueno, Belén, por compartir todos tus saberes con nosotras. Bueno, muchísimas gracias, les mando un abrazo, saben que las quiero muchísimo a todas, y venimos recorriendo también un camino juntas porque, bueno, también esta tarea es codo a codo con todas las organizaciones que están luchando y que ponen el cuerpo en la calle para cambiar las cosas. Les mando un gran abrazo. Bueno, hasta luego. Estábamos en comunicación telefónica con Belén Spinetta, periodista de muchos medios. Así que, bueno, ¿vamos a la tanda? Radio Activas. Guerrilleras semiológicas. Radioactiva. Mi cuerpo es mío. No se toca. No se vende. No se mata. Thank you. de la rama de mamate. La iguana se cayó de la rama de mamate. El porrazo que llevo si revento los tomates. El porrazo que llevo si revento los tomates. Iguana mía, ¿para dónde va? Que voy para el pueblo de Soledad. Será mentira, será verdad, que en ese pueblo no hay novedad. Casi no viene casualidad. Será tan fea, que van a tan fea. Se sube un palo y luego se apea. Con su huevito, toca caraquea, se metió al ojito, para que no lo vean. Se miró en el espejo, porque está muy fea. Saca su patita, como que patea. Saca sus uñitas, como que tuñea. Saca el dientecito, como diente sea. Pica la colita, coletea. Pica la colita, mira si la de vea. Ay, con la lengüita, están desapareciendo para que sean tus putas. Radio Activas. Bueno, y en este segundo bloque vamos a compartir el espacio con Melania Lisiuk y estamos a la espera de Soledad e Inés, que esperamos que lleguen en cualquier momento. Ellas son, digamos, protagonistas de una obra que se está llevando a cabo en la Conrado Villegas desde hace unas semanas que se estrenó. La obra se llama A Esta Edad. Y para aquellas y aquellos que todavía no pudieron disfrutar de esta propuesta, se pueden acercar hoy a la noche a las 21:30 en la Conrado. Y también el sábado que viene va a estar la obra a la misma hora. Así que bueno, acá estamos con Melania. ¿Cómo estás, Melania? ¿Qué tal, Andrea? María, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bueno, en principio yo quería por ahí saber cómo había sido esto de reencontrarse vos, Inés y Soledad, porque bueno, yo sé que ustedes hace algunos años formaron parte de otro elenco. Sí, nosotras formábamos parte del Teatro López de Vega hace 12, 13 años. Después cada una siguió su rumbo, su profesión, haciendo distintas actividades relacionadas con el teatro. Y nos juntamos para hacer A Esta Edad, que es un producto que tiene dos monólogos, uno de Lucía Laragione y otro mío, que se conjugan en escena y hacen un producto final, digamos. Sí, ¿cómo fue esto de que tu monólogo, digamos, esto que es tu creación, lo interpretara, bueno, Inés en este caso, que es la actriz que lo... Bueno, es muy difícil, el proceso fue difícil desde mi lugar, seguramente para Inés también, porque tener a la dramaturga al lado debe ser bastante complicado, pero ¿cómo fue creciendo y los aportes que le va dando la actriz y con la mirada de otra directora que era Soledad Carmona, va creciendo y es como un hijito que cuando vos lo ves ya lo desconocés, porque uno escribe una cosa y de repente hay distintas interpretaciones sobre una frase, sobre una intención. Obviamente yo no me podía quedar callada, así que hacía mis aportes, ¿no? Pero Inés hizo un trabajo creativo interesante, muy lindo. Qué bueno. Y estas dos mujeres, digamos, ¿tienen algo que ver con ustedes? ¿Se sintieron por ahí identificadas mientras iban en el proceso creativo armando la obra? Bueno, esa pregunta debería ser para Inés. Para Inés fue también difícil porque ella vivió algo parecido a lo que sucede en trastorno de ansiedad. Entonces era como poner en su boca, a través de un personaje, cuestiones que le habían pasado a ella. Cómo separar, hay todo un vínculo, ¿no?, entre lo que uno dice desde el personaje y lo que uno es, porque le estás poniendo el cuerpo a una persona que no existe, a una ficción. Y en mi caso particular, hacer El silencio de las tortugas era una tarea pendiente desde el 2003, que leí el texto por primera vez. ¿De quién es el texto? De Lucía Laragione. Y me encantó, pero no me daba la edad, era muy joven, entonces esperé a que se me formaran unas patitas de gallo. Y bueno, dije, ahora es el momento. Sí. Yo quería, bueno, yo por suerte tuve la posibilidad de ver la obra. Y bueno, me pasó con esto del personaje que hace Inés, de encontrar, digamos, en esa mujer, por ahí no tanto mi situación personal, pero sí a muchas amigas que han pasado por situaciones parecidas, ¿no? Por diferentes cuestiones que tienen que ver con los trastornos de ansiedad. Y yo creo que el público, cuando la recepciona, yo escuchaba las risas y bueno, como que da la sensación esto de que se sienten identificados con muchas cosas que le pasan a este personaje, ¿no? Claro, es lo que pasa, que vivimos en un momento en donde todo sucede rápido, tenés que llegar a tiempo, vas corriendo, tenés que cumplir con el trabajo, y a muchas personas esto nos pega de una forma muy particular, nos volvemos ansiosas, estamos como con otro ritmo. Y es el ritmo de la tele, es el ritmo del videoclip, de internet. Y en este monólogo, bueno, se traduce un poco lo que le pasa al personaje en una situación muy contemporánea, muy, muy, muy de hoy. Seguro. Escuchándote, no sé, me hace pensar esto, ¿no? Lo interesante de ver cómo se presentifica y se hacen acto las biografías personales en la recreación de un personaje. Y sí, seguro. Uno siempre, creo que escribe desde la experiencia personal. Y trata de no sé, yo no podría escribir de algo que no conozco, qué sé yo, es como tratar de traducir a través de una dramaturgia un hecho de tu vida. Podrían haber sido un montón. Igual en esa obrita, en ese monólogo, hay un montón de situaciones que vive el personaje que me parece que son como comunes a mucha gente. A todos nos pasó o conocemos a alguien. Y por ahí lo interesante es que está contado desde el humor y desde, bueno, me río de esto que me pasa, como para no, viste, caer en una depresión, porque sería lo más sí, normal. Sí, sí, sí, no tiene nada de gracioso en alguna cosa. Bueno, vamos a ir a un separador y seguimos charlando con Melania. Radioactivas. En el 2012 vamos por el aborto legal. El aborto legal. El aborto legal. Bueno, y continuamos en Radioactivas y se han sumado a la mesa Soledad Carmona, Inés Hidalgo, bueno, junto a Melania, que están presentando esta obra que es A esta edad, que pueden ver hoy en la Conrado Villegas a las 21:30. En la Conrado Centro Cultural. Ay, perdón, cierto. En la Conrado Centro Cultural. ¿Cómo están, chicas? Muy bien. Bueno, Inés, gracias. Estuvimos hablando un poco de tu personaje. Sí, de la obrita. Yo no sé, para la autora puede ser una obrita, para mí es la obra. Sí. Es una cuestión de humildad, nada más. Sí, bueno, no importa. Hay que un poco desenmascarar todas estas cuestiones, ¿no? No haces una obrita, no sos un actorcito, no escribís algo chiquitito, sino que escribís, haces la obra. O sea, me parece que es... hacerse cargo. No es retarte, porque bueno, nosotros futuras docentes de Bellas Artes, nosotras que vamos dando el ejemplo. A ver. ¿Viste? Pero bueno, hablo de mi personaje. Dale. Mechi es un personaje. Primero, yo estoy enamorada de mi personaje, es hermoso. Fue muy duro trabajar con la autora. Algo de eso sí, comentando, que había cierta, como un ejercicio de cierto control o presión ahí atrás. Sí. Pero nos dijo que igual lo hiciste bien. No, es que yo lo iba a hacer bien, a mi manera. No sé si le iba a gustar, pero yo lo iba a hacer. No, fue re loco trabajar. Yo siempre trabajé con autores de otros dramaturgos y con directores, como siempre le digo a mis compañeras de elenco y a mis compañeros de elenco, porque trabajo con otra gente también, es que soy dirigible. Yo hago caso. A mí me dicen, tenés que... Bueno, sí, a lo sumo, ¿qué me va a pasar? Más del piso no voy a pasar. Y la verdad que fue interesante trabajar con Sol y Melania. Yo ya había trabajado hace bastantes años, y volver a encontrarnos y bueno, trabajar un texto y que la autora esté al lado tuyo es interesante. Es interesante cuando por ahí le haces caso. Yo trataba de hacerle caso, lo que pasa es que mi cabeza funciona un poco al revés, ¿no? A mí me cuesta mucho aprenderme el texto. No parece. No, para nada. Pero sí. Y adapto. Adaptó los textos a mi conveniencia, ¿no? Por ejemplo, el texto dice y fue caminando por acá y yo digo, y por allá se fue. Parecido. Pero bueno, más claro, el autor al lado le decía, ta, ta, ta, le tiraba letra. No, y el personaje es hermoso, es un personaje, Mechi es una mujer muy cuidadosa de su... de su vida en función, en relación a las enfermedades, tiene que ver con eso. Y llega a ser de tanto miedo que le tiene a todo y de tanto cuidado que tiene con todo, llega a ser hasta querible, ¿no? Ya pasa deja de ser insoportable para ser querible el personaje. A mí me gustó mucho, qué sé yo, no sé si a Melania le gustó porque es la autora, pero bueno, para ya mí, dije que sí, a mí que sea. Mechi es esto. Es este personaje que me logré armar con ayuda de Melania, de Soledad, que marcaba toda la parte actoral. Y la verdad que para mí es un placer trabajar, primero, temática femenina, que tenía ganas hace un montón de tiempo, que fue por eso que empecé a molestarla a Sole. Sole, quiero hacer teatro para mujeres, quiero hacer teatro para mujeres, quiero hacer... Sole, bueno, pero fíjate qué podemos hacer. Hasta que Sole me llamó y me dice, tengo lo que vos andás buscando. Y bueno, reencontrarme con Melania después de muchos años. Con Melania trabajamos en el del 99 al 2002, 3, por ahí, haciendo teatro infantil. Y bueno, después no nos vimos más y nos reencontramos más crecidas. Adultas. Adulteras. Sí, sí. Nada, re bien. No, tranqui, grandes, con historias, con mucha historia, ¿no? Porque bueno... por ahí Melania tuvo un parate a nivel teatral desde lo escénico, por ahí no desde la producción, porque siguió haciendo, pero desde fuera de escena, y yo seguí, claro, seguí en el teatro haciendo arriba, abajo, estoy siempre metida en el ambiente teatral y me gusta mucho hacer, me gusta también trabajar desde la política teatral, o sea, las gestiones culturales, lo que se pueda llegar a trabajar, eso también me parece interesante. Y con Sole la última vez que trabajamos fue en el 2006, con el más o menos nos cerramos la puerta del Lope de Vega. Fue por un lado gratificante haber cerrado un ciclo importante del Lope, y por otro lado muy triste porque bueno, se cerraba lo que era el elenco del Lope de Vega por decisión en su momento de la directora, que es Alicia Fernández Rego. Y cerramos con una obra maravillosa, que fue Corpiñera, de Miriam Russo. Brillante, o sea, muy... Digo, no, y no desde que la obra estaba bien hecha, sino desde lo que vivimos nosotras como actrices sobre el escenario. Era una obra que casi una hora y media, y las dos en escena, tejiendo. Vos y Sole. Obra de personaje. Sí, Soledad y yo. Con la dirección de Fernández Rego. Y en ese momento estaba Gustavo Lioy también haciendo un personaje con nosotros. Y Adela Barcia, que hacía la locución. Y bueno, por eso digo, después de eso, no, también cada una agarró para distinto rumbo y yo empecé a hacer transformismo, me fui para el lado más de la comedia, después anduve también un poquito haciendo un poco de drama, con un texto de Lucía Laragione, que es el texto de la autora... Cocinando con Elisa, que es la autora que hace el texto Melaña, de El silencio de las tortugas. Y bueno, y vos Sole siempre más desde la dirección, digamos, ¿no? Sí, desde el 2007. Si bien ya había hecho alguna incursión en el 2003, hace como un bosquejo de dirección. ¿Conmigo? No era con vos. No, sí, amor de memoria. No, antes. Antes estuve en otro grupo de teatro de humor, que hicimos La Mezcladora, y ahí por elección dijeron vos. Y a mí me encantó probar y bueno, la verdad es que es lo que te gusta. A la distancia digo, bueno, le faltaba de aquí a la China, pero eran los primeros pasos. Y después sí, Amor de Memoria en el 2005, una obra de Patricia Suárez. Uh-huh. Y con Inés también, que ya está olvidando, en el 2007 cuando montamos Chimenea sin humo, ella hace la técnica. Pero fui convocada para hacer ese para trabajo, hacer todo el trabajo técnico. Sí. Y con ganas de actuar, pero sí, es un amor diferente. El tema de la dirección. Sole, ¿y cómo ha sido la evolución del público? ¿Qué les ha dicho acerca de lo que han visto? A la gente le ha... Sinceramente no le gusta no, la gente. A la gente le ha gustado mucho. Hay, desde esto tan simple como me gustó hacer el análisis de las dos mujeres, de por qué las mujeres llegaron a esto, ambas. Porque se anima la viuda a ir pese a estar el marido bajo tierra y decirle todo lo que le dice y romper de alguna manera con su relación ya definitivamente, y lo mismo Mechi. Uh-huh. Y sería como el reencontrarse o el recuperar su subjetividad en ambos personajes, cosa que él hizo un destrozo y transformó a estos dos personajes. Sí, yo le decía a Inés que yo me quedé como con ganas de más, como de que más. Se me hizo corta. Uh-huh. Como que quería que que continuaran estas sucede dos mujeres, que ¿no? es intenso. Nos pasó más o menos lo mismo con Chimeneas, no sé si te acordás. Dicen muchísimo y hacen muchísimo, es como muy, diría de la Barcia, muy contundente lo que el texto y la acción, la escena plantea mucho. Dice, más perderías la atención y si lo extendemos en tiempo. Creo que después cada persona, porque vos te reís. Uno a veces se ríe de las cosas que le pasan a estas dos, fundamentalmente de lo que le pasa a Meche, así como ¿cómo puede ser esa cosa? Sí, la gente sí. Se ríe. Y de la bronca que tiene con el muerto. Y vos, sí, está hablando con el muerto. Pero bueno, es lo que les sale y es lo que pueden, y uno se puede reír y a los dos segundos decís, ¿de qué me estoy riendo? Porque es muy terrible. Sí. En realidad, si esto fuera un drama, si ambas obras fueran drama, serían insoportables para mí. Sí, serían insoportables. Sí, me parece que es muy denso el paquete para tratar. Claro. Entonces, bueno, por eso mismo se tratan desde el humor, para por eso está trabajado desde la ironía, desde el humor, sí, y con cierta cuota de romanticismo, obviamente tiene todos los ingredientes como para atrapar y para seducir, ¿no? Sí, sí, se nota. Y yo quería por ahí preguntar acerca de, digamos, la obra se inicia con una pequeña filmación. Uh-huh. Y le decía a Melania, bueno, de la nitidez y la claridad de la proyección, ¿no? Uh-huh. Le preguntaba quién la había hecho. Uh-huh. Que me dijiste. Uh-huh. Que era Andrés Bar hizo la filmación, que es un cineasta de acá de Neuquén. Sí, es muy grosso, ya nos ha hecho filmaciones de otras obras, digamos, del espectáculo. Va y filma la obra. Se dedica a esto, sí. Pero bueno, con algunas indicaciones que le dio fundamentalmente Melania, y después a medida que fuimos trabajando, era para aquel lado, para este, bueno. Corrió por acá, vení. Pobre, cómo corrió. Incursionamos en el cine también. Incursionamos, sí, en sí. El cine, y la gente fascinada, además, en la calle. Sí. Eso sí. También es muy... Conmigo. Muy, claro. Muy, autógrafo, sí, así. No, qué autógrafo. Yo tenía que correr, me hicieron correr ese día. ¿Porque dónde fue? No me di cuenta. En la calle Sarmiento. Con mucha gente. Entonces me decían, ahora, me gritaba Melania. Yo corría. Y la gente miraba, me llevé una señora por delante, bueno, fue como divertida la situación. Y después una escena la hicimos con gente que se sumó en una clínica en conocida de Neuquén. Pedimos permiso, tuvimos que hablar con el dueño, nos dieron unas cuantas vueltas, pero finalmente accedieron. Sí, y como necesitábamos extras, se sumó una enfermera. Los empleados de la clínica estaban fascinados. Sí, sí. Ahora pero tenemos que empezar. Mira que van a salir nada más que los pies. Ah, ellos estaban. Ay, aunque sí salieran los pies, estaban fascinados. No, es muy linda esta parte, me encantan los zapatitos. Pero sí, bueno, nos parecía un inicio diferente contar también cómo había sido, cómo es la vida de estas personas, ¿no? Este personaje. Y tiene mucho que ver la estética del videíto con la obra. Sí, totalmente se sostiene. Hay una correlación, digamos, entre el video y lo que sigue después. Seguro. Y sí, en realidad no nos dio para crecer. Para quienes vieron la obra saben de qué estamos hablando. Claro. Así o que sea para que van a tener que ir a ver la obra para enterarse. ¿Por qué digo Grecia? Colmenares. Yo me voy a anotar entonces. Bueno, así que les recordamos que la obra va a estar esta noche a las 21:30 en la Conrado, y también el sábado que viene a la misma hora. Y bueno, y la idea por ahí de continuar en otras salas. Tenemos intención de continuar en otra sala, cosa que no es muy fácil, porque afortunadamente hay mucho para ver, hay mucho espectáculo. Pero bueno, estamos ahí tramitando, y si no, será en otra localidad y nos iremos acercando luego, en unos meses. Está bien. Bueno, chicas, mucha mer, como se dice en el teatro. Bien, les agradecemos que hayan venido las tres. No, gracias a ustedes. Así por invitarnos. Que, gracias por invitarnos. Bueno, nos vemos en otra oportunidad. Bien, antes de irnos, queremos saludar hoy a Vivi Menichetti porque cumple años. Feliz así cumpleaños, que muy Vivi. Feliz cumple, Vivi, y nos estaríamos encontrando el sábado que viene en Radioactivas nuevamente. Un beso grande para Vivi nuevamente. Amo la tierra, la luna, las bestias y a las diosas. Soy bruja, divina, urbana, campesina, hippie y volada. Soy rockera, romántica, folclórica y popular. Soy roja, negra, rojinegra y sobre todo morada. He sido golpeada, torturada, abusada y violada. He sido presa política, rea común y mujer maldita. Soy sobreviviente. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Y aborto legal para no morir. Radioactivas en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.